A partir de este momento comienza The Classic. The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. The Classic te presenta en el mes de su vigésimo aniversario. Top 40 baladas más votadas en estos 20 años de historia. Próximos martes 19 y 26 de marzo. Desde las 16 horas, Top 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Próximos martes 19 y 26 de marzo. Top 40 baladas más votadas en estos 20 años de historia. When lights go down. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este último de los dos programas del Top 40 baladas más votadas en estos 20 años de historia. Esto es The Classic. Hasta las 18 horas vamos a estar compartiendo los mejores clásicos del pop y el rock, pero hoy con un programa más que especial. ¿Por qué? Porque la semana pasada arrancamos un especial de dos programas con el Top 40 baladas más votadas por ustedes en estos 20 años de historia. Eran dos programas. La semana pasada estuvimos desde el puesto número 40 al número 21 y hoy cerraremos entre el puesto número 20 y el número 1. 20 clásicos lentos de los mejores, de los más votados por ustedes en estos 20 años de historia. Mi nombre es Patricio del Real, idea, conducción y musicalización de este programa puesta en el aire. Damián Espadea, colaboración técnica, también Damián Espadea. En la producción, Claudia Daporta, Marcelo Mendoza. En la artística y locución, Charlie Alarcón. En el día que juega la selección argentina sin Messi, está por salir por comenzar el partido, pero nosotros vamos a tratar de demostrarles a ustedes que con los lentos que tenemos hoy vamos a competir palmo a palmo con la selección. 16 horas 2 minutos, 20 grados 8 la temperatura, cielo parcialmente nublado, prácticamente tratando de nublarse. Se anuncian lluvias para la madrugada y para mañana, así que veremos qué es lo que ocurre. 11-6400-7047, esa es la línea directa de WhatsApp. Para que se comuniquen, les recuerdo que no pueden pedir canciones, ya que está cubierto con los 20 clásicos, los 20 puestos que faltan, y tenemos un par de bonus track. Algún bonus track vamos a tener de baladas que no ingresaron al ranking por muy poquito, pero que merecen estar ahí. Y no, nosotros lo vamos a poner en el puesto que consideraríamos que tendría que estar entre el puesto. Vamos a suponer que sea entre el puesto 5 y el 4. Vamos a ponerlo ahí, en el medio, porque consideramos que la balada que vamos a poner es uno de los mejores 10 lentos de la historia. Así que vamos a ver. No ingresó en el ranking por poquito, pero por muy poquito. El tramo final quedó afuera, pero realmente fue una balada muy pedida en estos 20 años. www.fmradiobox.com, info@fmradiobox.com, en Instagram, The Classic OK, Facebook, fanpage, The Classic, todo en mayúscula, así como suena, en Facebook, The Classic, todo en mayúscula, y ahí nos encuentran. Le quiero dedicar este programa especialmente para Roxana. Para vos, Roxana, te quiero muchísimo. Va a estar todo bien, así que para adelante. Comenzamos, ¿qué les parece con este Top 40 del puesto 20 al número 1? Comenzamos a partir de este momento disfrutando del puesto número 20. Presten atención a disfrutar, a serenarte, a relajarte un poquito y en estas dos horas a disfrutar de los mejores 20 lentos de todos los tiempos. Top 40, baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 20. Más votadas. The Classic. 20 años. Puesto número 19. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. Y así escuchábamos en The Classic los dos primeros puestos de este último Top 40 de este martes. Puesto número 20 era Richard Marx haciendo Right Here Waiting, en español Esperando Justo Aquí. Es una canción compuesta e interpretada por el cantautor Richard Marx. La balada fue grabada para el segundo álbum de estudio del músico, Repeat Offender, de 1989, y alcanzaría el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 y el puesto número 2 en la lista de sencillos. Right Here Waiting sería el segundo corte del disco Repeat Offender. Luego de la canción Satisfied, Marx escribió este tema durante un rodaje de una película en Sudáfrica que contaba con el entonces amor de su vida, la actriz Cynthia Rose. En él era la de la power ballad, obviamente, Right Here Waiting, fue distinguida por su eufemismo. La pista que organizó Richard Marx y Jeffrey C.J. Winston para no incluirla en ella sintetizadores que se usaban en esa época, siendo solamente acompañada por la voz y el piano eléctrico. Así recordábamos entonces a Richard Marx en el puesto número 20 y en el puesto número 19, Glory of Love. Es una canción del año 1986 escrita por Peter Cetera y compuesta también por él, David Foster, y por aquel entonces la esposa de Peter Cetera, Diane Nenni, grabada por Peter poco después de dejar la banda Chicago para dedicarse a una carrera en solitario, presentando la película 1986 de Karate Kid Parte 2. Fue el primer sencillo de Peter Cetera después de que dejaría la banda, llegando al número 1 en el Billboard Hot 100. Alcanzó el puesto número 1 el 2 de agosto de 1986 y permaneció en ese lugar durante 2 semanas. Así recordábamos, puesto número 20, Richard Marx, Right Here Waiting. Puesto número 19, Peter Cetera haciendo Glory of Love. Continuamos con el Top 40 Baladas Más Votadas. Puesto número 18. Baladas más votadas. The Classic. 20 años. Puesto número 18. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before. In every time, in every season. baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 17. Ya escuchábamos en The Classic, primero Europe, del año 1986, Carrie, puesto número 18 y 17, Bee Gees. ¿Cuán profundo es tu amor? Continuamos con el Top 40 baladas más votadas, los últimos 20 puestos de este maravilloso ranking. The Classic, 20 años. Top 40, baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 16. The bedroom. 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 15. clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Así escuchábamos en The Classic la música junto a Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Es una canción de Led Zeppelin compuesta por Jimmy Page y el cantante Robert Plant e incluida en el cuarto trabajo de estudio de la banda, Led Zeppelin 4. Puesto número 15, Led Zeppelin, Escalera al Cielo. Anteriormente era Roxette, Debe Haber Sido Amor. Top 40, baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 14. Thank you. Escuchábamos en The Classic en este Top 40 baladas más votadas en estos 20 años a Bryan Ferry, Slave to Love, Esclavo del Amor. Puesto número 14, Bryan Ferry, y a medida que sigamos avanzando, va a ser mucho mejor. Vuelvo a repetir, programa no apto para gente que ha perdido a su pareja. Baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 13. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life. Life, can't you see? Please bring it back. baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 12. I've gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Want you know what love is. Quiero saber qué es el amor. Es una canción de la banda británico-estadounidense Foreigner. Fue el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, titulado H.M. Provocateur, de 1984. El tema fue publicado como sencillo por el sello discográfico Atlantic el 12 de noviembre del 84 y la canción alcanzaría el primer puesto en las listas del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Foreigner. Quiero saber qué es el amor. 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 11. Así continuamos en The Classic, en este programa especial de baladas, Top 40 baladas más votadas, los últimos 20 puestos. Así sonaba el puesto número 11. Whitesnake, Is This Love? Tenemos algunos pedidos, ¿sí? Así que vamos a tratar de meterlos como bonus track para la próxima hora, la última hora, que va a ser letal. Así que si quieren ver el partido, no hay problema. 11-6470-47. Pausa y volvemos. No se lo pierdan. Contagiamos tu energía con esos clásicos que hacen bien al oírlos. Vox 102.9. Marzo 2019. Corta o X. Inicio de espacio publicitario. Hay obras en Quilmes. Hay más salud en mi casa. Hay más higiene para mis hijos. Hay muchas cosas buenas que están pasando en mi barrio. En Quilmes también hay obras para vos. Cada vez son más los barrios del conurbano que tienen agua potable y cloacas.

the sin as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland into the barricades. Father made my history, fought for what he thought would set us somehow. In the music of the queen, we made our love on wasteland into the barricades. Born on different sides of life, del Real. Cada canción tiene su historia. baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 10. When I look into your eyes. todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Ese momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. Así escuchábamos en The Classic, puesto número 10, Guns N' Roses, November Rain. The Classic, Top 40, baladas más votadas en estos 20 años de historia. Más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 9. Try. Top 40 baladas más votadas. The Classic 20 años. Puesto número 8. My Breath Away, en español, Quítame la respiración, es una canción interpretada por la banda estadounidense Berlin como parte del film Top Gun y de la banda sonora homónima. La más importante es en ventas del álbum. La balada se caracteriza por un notable sonido cadencioso y melancólico, así como la predominancia de un bajo de sintetizador. Fue escrita por George Moroder y Tom Whitlock y ganaría el premio de la Academia como Mejor Canción Original y el Globo de Oro en esa misma categoría en 1987. Fue el primer sencillo para Berlín en casi 2 años y jamás la banda pudo superar o igualar tal éxito en sus posteriores grabaciones. La canción llegaría a las primeras posiciones en decenas de países alrededor del mundo. En el Billboard Hot 100 treparía al primer lugar el 13 de septiembre de 1986 y en el Reino Unido durante 4 semanas en noviembre de ese mismo año. Puesto número 8. Berlín. Take My Breath Away. Quítame la respiración. The Classic. Top 40. Baladas más votadas. Top 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 7. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always

time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. Así continuamos en The Classic, en este Top 40 baladas más votadas en estos 20 años de historia. Representaba a Celine Dion, Mi Corazón Seguirá Adelante. Anteriormente, Whitney Houston, Siempre Te Amaré. 11.6.400.7047. Y ahora sí, nuevo bonus track, temas que no podían faltar. Surrender to Me es una balada única y poderosa del año 1988, interpretada por Ann Wilson, vocalista de Heart, y Robin Sander, vocalista de Cheap Trick. La canción sería escrita por Richard Marx y Ross Vanelli y se presentó en la banda sonora de la película del año 88, Tequila Sunrise, protagonizada por Mel Gibson, Michelle Pfeiffer y Kurt Russell. Alcanzaría el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en marzo de 1989. Bonus track en este Top 40 baladas históricas más pedidas por ustedes. Ann Wilson, Robin Sander, Surrender to Me, Ríndete Ante Mí. Top 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Is it that we've been together much too long? The answer may we're always trying to prove who's right or wrong, and now we're giving up without a fight. But I know when you're gone, I wish I'd held on. So baby, surrender to me. 40 baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 5. Can bring back your love someday. I will. Y así escuchábamos en The Classic la música junto a Scorpions. Still Loving You, Aún Te Amo, puesto número 5. Continuamos con este ranking de baladas. Faltan 4 temas nada más. Y ahora continuamos con el puesto número 4. Ya casi cerrando este bloque, ¿eh? Espero que lo hayan disfrutado. Todavía nos quedan 4 grandísimas canciones. Los 4 últimos puestos. Baladas más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 4. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is the hole you find. Should've known better, yeah. Los clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Más votadas. The Classic, 20 años. Puesto número 3. Escuchábamos en The Classic el puesto número 3, Phil Collins, Another Day in Paradise, otro día en el paraíso. De mi parte me voy despidiendo, los voy a dejar con los dos últimos puestos, los dos temas más pedidos en estos 20 años de historia, Top 40, baladas más votadas. Hemos llegado al fin. Gracias por haber estado ahí. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 16 horas. Mi nombre es Patricio del Real, puesta en el aire, musicalización y conducción de este programa que dimos en llamar The Classic allá por 1999. Comenzábamos y el 5 de marzo de este año hemos cumplido 20 años al aire. Gracias Damián Espadea en la puesta en el aire. En la producción, Marcelo Mendoza, Claudia Daporta. Y en la locución, Charlie Alarcón. Gracias, los dejo. Dos últimos puestos. Top 40. Baladas más votadas. The Classic. 20 años. Puesto número 2. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost. But you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream. But there's no proof. The paper today tells of war and of waste. But you turn right over to the TV page. Más votadas. The Classic. 20 años. Puesto número 1. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified. see the look in your eyes. There's only love in the dark. Nothing I can say, Woo!